cuando los vaqueros van al llano de Nopalapan, al llano de Nopalapan, cuando los vaqueros van, ay na más, na más, ay na más, na más, ay na más, na más, en su caballo en la sangre, gritándole al toro japa, gritándole al toro japa, japa, torito galán, ay na más, na más, ay na más, na más, ay na más, na más, ay na más, na más. Cuando voy al campo me gusta torear, de nada me espanta cuando me sé cuidar, pero las becerras son mis favoritas, pues se me figuran muchachas bonitas. Ay, na más, na más, ay, na más, na más. Lázalo, lázalo, lázalo, lázalo que se te va. Échame tus brazos, mi alma, si me tienes voluntad. Ay, no más, no más, ay, no más, no más. Mañana voy al rodeo, aprender a manganear, aprender a manganear. Mañana voy al rodeo, ay na ma na ma, ay na ma na ma, ay na ma na ma, porque me parece feo que todos sepan la sal, que todos sepan la sal, y yo nada más lo veo. Ay na ma na ma, ay na ma na ma, ay na ma na ma, ay na ma na ma. Pero hay que pensar que es una tontera eso de pelear con tremenda fiera. Ay, na ma, na ma, ay, na ma, na ma. Lázalo, lázalo, lázalo, lázalo que se te fue. Échame tus brazos, mi alma, y nunca te olvidaré. Ay, no más, no más, ay, no más, no más.